Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. No sé si le ha tocado escuchar los 10 mandamientos del flojo, pero por si no se lo sabe, ahí le van, los 10 mandamientos del flojo. Se nace cansado y se vive para descansar. Ama tu cama como a ti mismo. Si ves a alguien descansando, ayúdalo. Descansa de día para que puedas dormir de noche. El trabajo es sagrado, no lo toques. Aquello que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. Trabaja lo menos que puedas, lo que tengas que hacer, que lo haga otro. Calma, nunca nadie se murió por descansar. Cuando sientas deseos de trabajar, siéntate y espera que se te pase. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. ¿Qué tal, amigos? Te saluda Jorge Cota del programa Más de la Vida. Qué bueno que puedas estar con nosotros a esta hora. Gracias por acompañarnos, es un placer, de verdad, que nos dejes entrar a tu casa. Y vamos a seguir continuando con esta serie que empezamos hace ya unos programas atrás, que se titula Las 7 Faltas Fatales, también conocidas como los 7 Pecados Capitales. Sin embargo, le decía que no son pecados en sí, sino que más bien disposiciones y emociones del ánimo que nos llevan a cometer pecados y en ocasiones pecados bastante serios. Bueno, el problema es que estas 7 faltas fatales nos vienen bien natural a cada uno de nosotros. Y la cuestión está en que debemos tratarlas de una forma supernatural en vez de natural. Porque si las dejamos desenfrenadas, estas 7 faltas fatales nos van a llevar a una vida descontrolada. Bueno, primero vimos la falta fatal del enojo. Y si usted estuvo con nosotros, señalábamos que el enojo es una emoción secundaria. Es encendida por algo o por alguien más. Y aun cuando el enojo no es un pecado, vimos claramente que quedarnos enojados, que irnos a dormir enojados, es inútil, tonto y por consiguiente prohibido. Y después vimos la falta fatal del orgullo. El orgullo es gracioso, a veces nos gusta y a veces nos da asco, pero vimos que el orgullo es engañoso, diabólico y por consiguiente es destructivo en nuestras vidas. Y después examinamos el tema de la envidia. Y Santiago 3:16 dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Y vimos que de acuerdo a la Biblia, la envidia está en el centro de cada tipo de maldad. Aún más, la Biblia dice que la envidia hará dos cosas. ¿Se acuerda cuáles son? A ver si se acuerda de una semana a otra. La envidia pudrirá su razonamiento y arruinará sus relaciones personales. Bueno, hoy vemos el tema de la pereza. En México la llamamos flojera o pereza o holgazanería. Y en términos técnicos quizás usted la ha escuchado como incapacidad ineficiente. Me recuerda al flojo que dijo, no soy un completo inútil, de perdida sirvo de mal ejemplo. Pero la Biblia dice que la pereza es un problema muy serio, con consecuencias bastante serias. Yo no sé si usted recuerda la historia de Jesús que contó sobre 3 personas que fueron otorgadas unas bolsas de dinero, bolsas de oro, y esas bolsas representaban talentos, representaban habilidades, dinero. Y a uno le dieron 5 bolsas, a otro le dieron 2 bolsas y a otro le dio una bolsa. Y las 2 primeras personas, al que le dio 5 y al que le dio 2, invirtió su dinero y lo duplicaron. Lo que hicieron ellos es que tomaron ventaja de la oportunidad que su amo les había dado. Entonces, cuando llegó el dueño y les preguntó, ¿qué hiciste con las bolsas de oro que yo te di? Uno le dijo, bueno, yo, señor, las multipliqué. El otro también le dijo, yo también las multipliqué. Y el dueño les dijo, bien hecho, siervo fieles. En lo poco fueron fiel y en lo mucho lo serán. Pero cuando cuestionó al tercer cuate que le había dado una bolsa de oro, lo que hizo este cuate fue que en vez de invertir su dinero, fue y escarbó un hoyo y enterró el dinero que tenía. Y cuando su amo lo encaró, en la confrontación, este cuate hizo lo que todos los flojos hacen. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Ofreció un pretexto. Fíjese lo que dice Mateo 25, 24, 26. Ahí relata la historia que le estoy contando. Dice, después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y que recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo, pero su señor le contestó, fíjese, siervo malo y perezoso. Procese eso por un momento. Jesús lo llamó malo y perezoso. Ahora, la palabra perezoso significa demorar, postergar, dudar en hacer algo, no porque uno tenga miedo, sino por puritita flojera. A este cuate se le dio la oportunidad y fue demasiado flojo, demasiado perezoso para tomar ventaja de esa oportunidad que le habían otorgado. Así que quiero que recuerde esta frase por el resto de su vida. Yo la aprendí cuando tenía 16 años y hasta el día de hoy sigue estando muy viva en mi mente. Ahí le va. La oportunidad es calva y hay que agarrarla de las greñas. ¿Se la aprendió? A ver, repítalo conmigo otra vez. La oportunidad es calva y hay que agarrarla de las greñas. Señores, la pereza es fallar en tomar ventaja de las oportunidades y habilidades que Dios nos ha dado. Y cuando fallamos en tomar ventaja de las oportunidades, la Biblia nos dice a nosotros que somos malvados. Jesús llamó a este cuate malo. Ahora, la palabra en el griego es una palabra que está compuesta entre trabajo y malo. Y juntas quieren decir hacer un mal trabajo. Esta no era una equivocación o un error que había cometido, sino concentrarse en hacer un mal trabajo. Entonces, según Jesús, no yo, una persona perezosa es aquella que se concentra en una actividad mala. Ahora bien, existen tres áreas comunes en cada persona sobre la pereza. Yo se las voy a decir a continuación, así que si tiene la oportunidad de anotarlas, anótelas. Si tiene buena memoria, memoríceselas para que no caiga en este error. Bueno, hay unas personas que son flojas en su trabajo. Romanos 12:11 dice que debemos trabajar con mucho ánimo y que no seamos perezosos. Ahora bien, este es un mandato directo, no significa que es una buena sugerencia o que es una opinión o una buena opción. Es un mandato directo, lo que significa que si no lo hacemos, estamos pecando. La Biblia dice que nunca, nunca debemos ser flojos, ya sea en nuestros negocios o nuestro trabajo. Sin embargo, existen muchos perezosos. De acuerdo a una reciente encuesta, el 63% está de acuerdo que muy pocas personas trabajan igual de duro que hace 10 años. Y el 78% tienen menos orgullo en el trabajo que hacen. Y solamente el 16% afirma que están haciendo el mejor empeño que puedan en su trabajo. Y el 73% ahora está menos motivado que hace 10 años. Y lo que me sorprendió a mí de esta encuesta, y el 84% admiten que pudieran hacer un mejor trabajo a tal grado que duplicarían su efectividad si realmente lo quisieran. Proverbios 24:30-34, fíjese lo que dice. Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes, la hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección, un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Ahora, ¿se dio cuenta del verdadero problema de este cuate? La pereza simplemente era el síntoma externo de un problema interno. Era una persona falta de juicio. ¿Quién es un falto de juicio? Una persona tonta. Y tiene sentido porque la pereza es fallar en tomar ventaja de las oportunidades y habilidades que Dios nos da. Entonces, señores, el perezoso falla en tomar ventaja de las oportunidades que Dios le pone enfrente de él. Falla en comprender que la oportunidad es calva y hay que agarrarla de las greñas. Piénselo. Este cuate tenía una viña, era dueño de su propia propiedad. Su problema es que era un falto de juicio y su falto de juicio fue demostrada por su flojera, por su pereza. Y su pereza, por consiguiente, garantizó su pobreza y siempre ha sido así y siempre va a ser así. Déjeme le leo una carta de un flojo moderno que le escribió al diario Los Angeles Times. Y este cuate escribió lo siguiente, fíjese. Ha habido mucha crítica sobre las personas que no quieren trabajar, especialmente hacia aquellas que reciben welfare. La mayoría de las personas prefieren trabajar, y eso es bueno, pero otras prefieren irse a sentar al parque o ir a la playa o observar las maravillas de la naturaleza. Ahora bien, aquellos que no les gusta trabajar no deberían ser castigados al privarlos de los beneficios sociales. Hay mucho para todos. No todos tienen la misma opinión sobre el trabajo. Algunos tienen sentimientos inherentes sobre el trabajo que les desagrada trabajar, en especial cuando es requerido. Esto debería ser visto como una incapacidad. Nosotros no castigamos a los incapacitados, ¿o sí? Nuestra sociedad les provee y deberían hacer lo mismo para aquellos que les desagrada el trabajo. ¿Por qué no podemos dejar que la gente viva con su propio estilo? Ahora, ¿lo puede creer? Este cuate es prueba viva de que algunas personas harán cualquier cosa para no hacer nada. Afirma que a algunos simple y sencillamente no les gusta trabajar y no deberían ser castigados. ¿Por qué? Porque en realidad son personas incapacitadas. Me recuerda al cuate que dijo, ¿quién dice que nada es imposible? Lo he estado haciendo desde hace años. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta regla, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Señores, el hambre es un motivador muy poderoso. Y algunas personas son flojas en su trabajo. Y yo espero que usted no sea parte de ese 84% de personas que afirman que pudieran hacer un mejor trabajo si quisieran. Y otras personas también son flojas en el amor. Primera de Corintios 13, 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Debería subrayar la palabra todo, porque aparece 4 veces en una oración. Y la oración concluye con la frase todo lo soporta. Pero los flojos en el amor no lo pueden soportar todo. Y el hecho es que el amor, la mayoría de las veces se deletrea T-R-A-B-A-J-O, trabajo. La Biblia describe el amor como algo que hacemos, no algo que sentimos. Señores, el amor simple y sencillamente no sucede. El amor no se enamora ni se desamora. El amor no nace de una noche encantadora. Se necesita trabajo para ser pacientes, para rehusarse a ser envidioso, para disculparlo todo, para pedir perdón, para reconciliarse. Y cuando llegamos a ser personas flojas en el amor, es ahí cuando la pereza comienza a matar a los matrimonios. De acuerdo al señor M. Scott Peck, distinguido autor en el campo de la psicoterapia, dice que la flojera es la causa principal de la maldad que existe en el mundo hoy en día. Dice que la flojera es la causa principal en las enfermedades psicológicas. Dice que la flojera es la razón principal del por qué muy pocos hispanos sobresalen en Estados Unidos. Flojera de estudiar inglés, flojera de seguir con los estudios, flojera en mejorar la relación conyugal, flojera en disciplinar a sus hijos, flojera en vivir una vida equilibrada. Dice que la flojera es la causa principal del por qué las personas fracasan en las relaciones personales. Y señores, déjenme le digo que el amor requiere trabajo y los flojos escasamente quieren invertir el tiempo y las energías necesarias para desarrollar amistades saludables. Y luego se preguntan, ¿por qué nadie me quiere? Estoy solo. Y así te vas a quedar si es que no te alivianas. Hay que ponerte a trabajar en las relaciones personales. Y no solamente la flojera mata a los matrimonios, sino que la flojera también mata la paternidad. Hoy en día muchos padres son demasiado flojos que no son responsables de sus hijos. Es más fácil aventarlos enfrente del televisor que llevarlos al parque a volar un papalote. Muchos son tan flojos que no saben el tipo de amigos que sus amigos tienen. No se toman el tiempo para conocerlos, para conocer a sus maestros, para ir con ellos a las juntas escolares, para analizar el tipo de música que están escuchando, para ir a verlos a jugar un partido de fútbol. Demasiados ocupados para disciplinarlos, para corregirlos. Y luego lo interesante de todo esto que yo creo es que se preguntan, ¿dónde nos equivocamos? ¿Dónde la regamos? Bueno, quizás fuiste flojo en la paternidad. Y señores, la flojera no solamente mata a los matrimonios ni la paternidad, sino que también mata a todas nuestras relaciones personales. ¿Sabe por qué? Porque cuando no trabajamos en nuestras relaciones personales, en nuestras amistades, por consiguiente éstas se mueren de hambre. La flojera nos impide en hacer esa llamada, en escribir esa carta para corregir las ofensas que hemos cometido. La flojera prefiere vivir en la suposición que invertir las energías para comprendernos mutuamente. La flojera dice, ay, ¿para qué molestarse? ¿Sabe por qué? Porque falla en ver la oportunidad de tener un verdadero amigo. Y señores, los verdaderos amigos, déjenme le digo, que no nacen de la noche a la mañana. Se necesita tiempo, se necesita invertir, trabajar, reunirse constantemente. Pero muchas personas dicen, estoy muy ocupado. Pero en realidad son flojos selectivos. Y algunas personas son flojos en el trabajo, otras son flojas en el amor, y otras son flojas en su relación con Dios. Hebreos 6:10-12. Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y sigue haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que se vuelvan perezosos. Más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Señores, la pereza lo impedirá de recibir todo lo que Dios le ha prometido dar. Dios le ha dado a usted oportunidades y habilidades y se las seguirá dando. Y cuando usted toma ventaja de estas oportunidades y habilidades, Dios lo bendice a usted apropiadamente. Y de acuerdo al contexto del pasaje de Hebreos 6:10-12, la pereza lo impedirá de aplicar lo que usted ya sabe en su vida cotidiana. De hecho, yo he llegado a creer que la mayoría de los cristianos están sobreexpuestos y menos desarrollados. Es por eso que este programa, Más de la Vida, no solamente es un programa más religioso, sino que en verdad te damos herramientas para que las pongas en práctica ya. Pero aún así, muchos afirmarían que están demasiado ocupados para ir a la iglesia. Y este versículo dice que la razón por la cual las personas fallan en aplicar lo que saben es porque son unos flojos. Y señores, se lo he dicho y no me cansaré de decírselo, pero todos los mensajes de Más de la Vida solamente cobran sentido cuando los aplicamos a nuestra vida. Y la mayoría de las personas no aplican lo que saben porque son flojas. Yo me encuentro con muchas personas que están pasando por dificultades y lo sorprendente de todo esto es que ellos ya saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Y cuando les pregunto, bueno, ¿y por qué no haces eso si sabes que eso es lo correcto hacer? Me dicen, sí, pero ya sabes cómo somos de decidiosos. Piénselo. La pereza es fallar en tomar ventaja de las oportunidades y habilidades que Dios nos da. Señores, ninguna generación en la historia del mundo ha tenido la oportunidad de conocer y comprender a Dios y de crecer espiritualmente que nuestra generación. Ninguna otra en la historia. Hay una enorme cantidad de libros y de cassettes y de CDs y de literatura cristiana. La oportunidad está por todos lados, estamos inundados de ella, pero fallamos en tomar el tiempo necesario para tomar ventaja de las oportunidades de trabajar la verdad que escuchamos, la verdad que leemos a nuestra vida cotidiana. Y por consiguiente, es ahí donde la regamos y por eso tenemos una vida desequilibrada. Y quisiera hacer un paréntesis aquí y hablarle de las series que nosotros ofrecemos de Más de la Vida. Si usted es un fiel oyente y nos ha estado escuchando consistentemente, se ha dado cuenta que tratamos de aplicar la verdad de Dios en cada área de nuestras vidas y le damos herramientas que usted puede aplicar inmediatamente a su vida. No tiene que esperar hasta la próxima semana, las puede aplicar ya. Y yo le animo a que consiga todas las series, las escuche cuantas veces pueda, pero lo más importante, aplíquelas a su vida. De otra forma, da lo mismo como si agarrara su dinero y va y lo avienta al bote de basura. Y me encanta lo que dijo el escritor mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Dijo lo siguiente. Las cosas obtienen valor dependiendo en cómo las usamos. Por ejemplo, si compramos algo barato pero no lo usamos, si simple y sencillamente lo compramos por comprar algo, en realidad resulta bastante caro, ya que hubiese sido igual que hubiésemos echado el dinero a la basura. En cambio, algo caro pero que realmente usamos en verdad resulta barato, ya que lo que se utiliza con mucha frecuencia se convierte en algo invaluable. Señores, convierta los mensajes de Más de la Vida en algo invaluable. ¿Cómo? Escúchelos con frecuencia, aplique los conceptos y verá cómo Dios puede transformar su vida. Thank you. Y amigos, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Gracias por habernos sintonizado. Es un placer siempre para mí poder compartir con ustedes este tipo de enseñanzas. Y yo le invito a que nos sintonice en nuestro próximo programa. Vamos a terminar con esta falta fatal que es la pereza. El mensaje se titula Perezoso, de las 7 faltas fatales. Y vamos a ver las características de la pereza y también vamos a ver las consecuencias de la pereza. Así es que yo le animo a que invite a sus amigos, familiares, vecinos, a todo mundo que conozca, que sean flojos, para que vengan y se alivianen y puedan recibir algo positivo. También le recuerdo que estas series están disponibles en cassette o en CD. Lo único que tiene que hacer es llamarnos al 1-866-871-8989 o bien visitarnos en el internet en www.másdelavida.com. También, si usted tiene un comentario, alguna pregunta, no se detenga, haga el favor de escribirme a jorge@moreonlife.com y yo con mucho gusto le contestaré sus preguntas. Bueno, me despido, que tenga un buen día y recuerde que la vida es buena, la eternidad es mejor y hay que prepararse para las dos. Nos vemos. Usted ha estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Más de la Vida es la versión en español de More on Life, el ministerio internacionalmente reconocido de David T. Moore. Esperamos que este haya sido de ayuda e inspiración para usted. Le invitamos a que nos apoye en 3 maneras. La primera, ore por David T. Moore y Jorge Cota. Segundo, hable con sus familiares, amigos y vecinos animándoles a que escuchen este programa. Y por último, usted nos puede ayudar ordenando esta serie. Nos encantaría saber de usted. Escríbanos hoy mismo con sus comentarios al apartado postal 2889, Miami, Florida, 33144, Estados Unidos, o puede visitar nuestra página en la internet en el www.másdelavida.com. Gracias por su atención. Le estaremos esperando en nuestra próxima vez, donde estaremos mirando la palabra de Dios para descubrir más de la vida.